marcan. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Simpson anuncian su fecha de llegada a Disney Plus. Las distintas temporadas de la serie son una de las ofertas más atractivas de la nueva plataforma de streaming. Por ello, y ante el inminente lanzamiento del servicio en Estados Unidos, decidieron compartir un video promocional protagonizado por la icónica familia amarilla. El teaser presenta a Homero, Bart, Marge, Lisa y Maggie vestidos como Iron Man, Mickey Mouse, Bo Peep de Toy Story, Elsa de Frozen y Yoda. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.